A nivel policial, con las novedades del fin de semana, tenemos en línea al subcomisario Fabián Bergira, a quien saludamos en esta mañana en vivo de la 106. ¿Qué tal? Buenos días, comisario. Subcomisario, perdón. ¿Qué tal? Buen día, Mónica. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Y bueno, ¿tenemos novedades del fin de semana? Sí, podemos decir que sí. Bueno, comenzamos el día viernes, 18:30 horas aproximadamente. Se toma conocimiento de un accidente de tránsito en calle 12 de Octubre y Posadas. Constituido, bueno, móvil policial, establece que un BMW conducido por el señor Mauricio Cortina había embestido un peatón de apellidos Morales, mayor de edad, uh-huh. Siendo trasladado al hospital local, donde, bueno, estuvo internado en observación. La causa que se instruye es lesiones culposas, interviene la UFI número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel de este medio. Bueno, pasamos a la madrugada ya del día sábado, uh-huh. Dentro del dispositivo dispuesto por la Jefatura Departamental, un operativo prevención de nocturnidad, ingresa al servicio de emergencias un llamado dando cuenta que habría en cercanías del club social de este medio una persona presuntamente portando un arma blanca. Por cuanto, bueno, constituido móviles de cuadrícula, proceden a la detención de un sujeto de sexo masculino mayor de edad, que secuestra un arma del tipo cuchilla, labrándose actuaciones por infracción al artículo 43, inciso F, de la ley 8031, con intervención del juzgado de paz local. Cumplidos recaudos legales, bueno, esta persona fue liberado. Asimismo, 5:30 horas, ingresa otro llamado al servicio de emergencia 101 local, donde dan cuenta de un conflicto familiar en calle Pereira e Irigoyen, constituidos los móviles de cuadrícula, observan que un sujeto sexo masculino da fuga en bicicleta, siendo interceptado y aprendido, tratándose de una persona del sexo masculino mayor de edad, y se secuestra entre sus prendas también un arma blanca del tipo cuchillo y se labran actuaciones contravencionales por infracción al artículo 43F, 72 y 74 de la ley 8031, también con intervención del juzgado de paz letrado de este medio. Y bueno, esta persona una vez cumplido los recaudos legales fue liberado. Y por último, en madrugada del sábado, aproximadamente a las 6:15 horas, se toma conocimiento que en el paseo de los inmigrantes se habría producido un accidente de tránsito constituido personal policial, constata la presencia de un menor de edad, de 16 años, que se habría caído de una moto y, bueno, poseería un fuerte golpe en la cabeza. Fue trasladado al hospital y, bueno, se determinó que poseía un fuerte traumatismo de cráneo, por lo cual permaneció internado en dicho nosocomio y se pudo establecer que esta persona se habría caído de una moto, iba de acompañante, y el que conducía la moto se habría dado la fuga. También otro menor de edad, que estaría, bueno, en proceso de su identificación completa. Por esta causa se instruye una actuación caratulada de lesiones por accidente e interviene la Fiscalía del Fuero Juvenil del Departamento Judicial de La Plata. Perfecto. Bueno, ahí sería, Mónica, las novedades del fin de semana. Bueno, siempre, lamentablemente, siempre con novedades, ¿no?, de fin de semana, siempre, sí. Sobre todo los domingos de madrugada, digamos, sí, ¿no? Sí. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por el contacto y, bueno, seguimos por aquí en esta mañana, agradeciéndoles, por supuesto, la buena predisposición de siempre para toda la gente de la comisaría y para ustedes. Muchas gracias, Fabián. Hasta luego, Mónica. Buenos días, hasta luego. Ahí estábamos entonces en comunicación con el subcomisario Fabián Bergira, desde la comisaría local aquí en Saladillo, con las novedades del fin de semana.